Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la presencia del Señor sea su fiel compañía, ahora y siempre. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.